Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Como todos los lunes, entre las 10 y las 11 de la noche, aquí estamos Alberto Marcos, dominando los controles técnicos del programa, y Alberto Sansegundo, urdiendo las tramas ocultas, hilando los textos y las canciones que dan coherencia a nuestra emisión y desvelándoslas aquí, tras el micrófono. En la edición de esta noche, Buscando Leones en las Nubes retoma una de sus emisiones de hace algunas temporadas para celebrar que ayer, 31 de mayo, se cumplieron 190 años del nacimiento de un poeta muy querido en nuestro programa, que es, sobre todo, una formidable figura de la literatura universal, Walt Whitman. En 2005, Buscando Leones en las Nubes ya festejó el 150 aniversario de la primera edición de una obra maestra de la literatura universal. Una obra que, además de sus valores, digamos, objetivos, aquellos por los que, como digo, forma parte ya de la historia de la literatura, demuestra, y a mi juicio seguirá demostrando siempre, una extraordinaria vigencia y una poderosa capacidad de fascinación y encantamiento. Una fuerza arrasadora, incluso en nuestros días, tan distintos, aparentemente, de aquel lejano 1855 en que vio la luz por vez primera. Se trataba de Hojas de Hierba, la magna creación, la vasta creación de Walt Whitman. Hoy os ofrecemos, convenientemente actualizado, aquel programa, en el 190 aniversario del nacimiento del inmenso poeta norteamericano. Y como sabéis que en nuestro programa preferimos que sea la voz de los autores que presentamos la que ocupe el tiempo de emisión, mejor que las siempre algo excesivas e innecesarias presentaciones de quien os habla, no me extenderé demasiado en esta introducción. Dejadme deciros tan solo que Hojas de Hierba es una epopeya revolucionaria que defiende, que transmite, el poder transformador del ser humano, su aventura creadora, genesíaca, inventora de mundos. Es una exaltación de la vida, de la igualdad, de la hermandad entre los hombres. Es un canto iluminado, una celebración compartida, entre autor y lector, de la alegría de vivir. Es un grito intenso, al que las palabras no alcanzan, de afirmación de la existencia, de las fuerzas animales, de la naturaleza primigenia y fecunda, generadora de vida. Es una manifestación viviente del goce carnal, del sexo puro, del deseo elemental, de las ansias primitivas, de la proximidad, del encuentro noble, del abrazo inocente e intenso entre los cuerpos múltiples, iguales y múltiples. Es un alegato político también, una proclamación exultante de la democracia originaria, la ingenua, la animosa, la entusiasta, la utópica y fraternal democracia de los pioneros americanos, la que fue capaz de concebir una constitución que reconoce el derecho a la vida, a la libertad e incluso a la búsqueda de la felicidad. Es una obra coral, con múltiples voces, como señala Jorge Luis Borges, uno de sus traductores al castellano, que habla de un personaje infinito. El modesto hombre que fue Walt Whitman y el que hubiera querido ser y no acabó de ser, y también cada uno de nosotros y de quienes poblarán el planeta. Todos nos hablan en sus poemas. Y para ilustrar musicalmente, para poner un fondo sonoro adecuado a esta obra que, en definitiva, tiene su protagonista principal en la plural naturaleza, en la comunión física y espiritual de todos los seres vivos, pájaros y plantas, gotas de lluvia y estrellas del cielo, ríos de poderoso caudal y ligeras abejas que multiplican la vida, caballos salvajes y leves briznas de hierba, para trasladaros, no solo a través de los textos, sino con la seducción de las canciones, a ese paraíso original, a ese entorno salvaje y sin pecado, he pensado que sería la proporcionada por la música country la ambientación más idónea para viajar hasta las amplias praderas de aquel enorme territorio virgen en el que Walt Whitman construyó su canto ya universal. Y así escucharemos canciones pertenecientes a ese género musical en voces tanto de grandes nombres del género como otras no tan conocidas, pero también excelentes, de lo que quizá podríamos considerar el nuevo folk actualizado, el country del siglo XXI. Empezamos pues. He traicionado, como veis, mis propósitos y esta introducción se ha alargado demasiado. Quedaos ya en compañía de Walt Whitman y de su voz entusiasta, de su voz emocionante, de su voz exaltada y pacífica, de su voz elemental, común y quizá por ello, repito, universal. Saliendo de Paumanok, la isla en forma de pez donde nací, bien engendrado y criado por una madre perfecta, después de andar por muchas tierras, amante de populosas aceras, habitante de Manhattan, mi ciudad, o de las sabanas del sur, o soldado en el campamento, llevando la mochila y el fusil, o minero en California, o agreste en mi casa de los bosques de Dakota, mi comida la carne, mi bebida el agua del manantial, o apartado para reflexionar y meditar en algún profundo retiro, lejos del rumor de la multitud, arrebatado y feliz, consciente del Missouri que fluye, de su fresca y generosa corriente, consciente del poderoso Niágara, consciente de las manadas de búfalos que pacen en la llanura, del hirsuto toro de fuerte pecho, de la tierra, rocas, flores de mayo conocidas, estrellas, lluvias, nieve, mi asombro. Habiendo estudiado las notas del sinsonte y el vuelo del halcón de la montaña, y escuchado en el alba al incomparable, al tordo, entre los cedros de la ciénaga, solitario, cantando en el oeste, anuncio un mundo nuevo. I made a promise to myself. Locked it away deep down inside. Told my heart we'd wait it out. Swore we'd never compromise. Oh, I'd rather be alone like I am tonight. me celebro y me canto a mí mismo. Y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti, porque lo que yo tengo lo tienes tú, y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Vago e invito a vagar a mi alma. Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra para ver cómo crece la hierba del estío. Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí, de esta tierra y de estos vientos. Me engendraron padres que nacieron aquí, de padres que engendraron otros padres que nacieron aquí, de padres hijos de esta tierra y de estos vientos también. Tengo 37 años, mi salud es perfecta, y con mi aliento puro comienzo a cantar hoy y no terminaré mi canto hasta que muera. Que se callen ahora las escuelas y los credos, atrás, a su sitio. Sé cuál es su misión y no la olvidaré, que nadie la olvide. Pero ahora yo ofrezco mi pecho lo mismo al bien que al mal, dejo hablar a todos sin restricción y abro de par en par las puertas a la energía original de la naturaleza desenfrenada. Walt Whitman, un cosmos, el hijo de Manhattan, turbulento, carnal, sensual, comiendo, bebiendo y procreando. No es un sentimental, no mira desde arriba a los hombres y mujeres ni se aparta de ellos. No es más púdico que impúdico. Quitad los cerrojos de las puertas, quitad las puertas mismas de sus quicios. Quien degrada a otro me degrada a mí, y todo lo que hace o dice vuelve a la postre a mí. La inspiración mana y mana de mí, me recorren la corriente y el índice. Pronuncio la contraseña primordial. Doy la señal de la democracia. Nada aceptaré, lo juro, si los demás no pueden tener su equivalente en iguales condiciones. Voces desde hace largo tiempo enmudecidas me recorren. Voces de interminables generaciones, de cautivos y de esclavos. Voces de enfermos y desahuciados, de ladrones y de enanos. Voces de ciclos de gestación y de crecimiento, y de los hilos que conectan las estrellas, y de los úteros, y de la savia paterna, y de los derechos de los pisoteados, de los deformes, vulgares, simples, tontos, desdeñados, niebla en el aire, escarabajos que empujan bolitas de estiércol. Voces prohibidas me recorren, voces de sexo y lujuria, veladas voces cuyo velo aparto, voces indecentes por mí purificadas y transfiguradas. No me tapo la boca con la mano, trato con igual delicadeza a los intestinos que a la cabeza y el corazón. La cópula no es para mí más grosera que la muerte. Creo en la carne y en los apetitos. Ver, oír, tocar son milagros, y cada parte, cada pizca de mí es un milagro. Divino soy por dentro y por fuera, y santifico todo lo que toco o me toca. El aroma de estas axilas es más hermoso que una plegaria, esta cabeza más que los templos, las Biblias y todos los credos. There is nothing in the world I wouldn't do for you, 'cause there is nothing in this world if I can't share my love with you. So many people in the world, they don't realize. So many people in this world with troubled thoughts and angry eyes. This world can't compare to your smile. And if only for a kiss, I would walk a thousand miles. There is nothing in the world nothing in this world if I can't share my love with you. ¿Ha pensado alguien que es afortunado nacer? Me apresuro a informarle que no es menos afortunado morir, y sé lo que digo. Muero con los que mueren y nazco con el recién nacido que acaban de lavar. Y mi sombrero y mis zapatos no son mis límites. Y examino objetos diversos. No hay dos que sean iguales. Todos son buenos. Buena la tierra, y buenas las estrellas, y bueno cuanto les pertenece. No soy la tierra ni lo que pertenece a la tierra. Soy el consorte y camarada de las personas menos inmortales y no menos insondables que yo. No saben lo inmortales que son, pero yo lo sé. Cada especie para lo suyo, y para mí la mía, varón y mujer. Para mí, quienes han sido muchachos y aman a las mujeres. Para mí, el hombre que tiene orgullo y sabe lo que duele no ser querido. Para mí, la novia y la solterona. Para mí, la madre y la madre de madres. Para mí, los labios que han sonreído, los ojos que han derramado lágrimas. Para mí, los niños y los engendradores de niños. Desnúdate, no eres culpable ante mí, ni usado, ni inservible. Veo a través de la seda y el percal, aunque no lo quieras. Y soy cabal, tenaz, codicioso, incansable, y no podrás librarte de mí. Traveling through this world of woe, here there's no sickness, toil, or danger in that bright world to which I go. I'm going there to see. Thank you. Estos son, en verdad, los pensamientos de todos los hombres en todas las épocas y países. No son originales míos. Si no son tan tuyos como míos, son nada o casi nada. Si no son el enigma y la solución del enigma, son nada. Si no son tan cercanos como lejanos, son nada. Esta es la hierba que crece donde hay tierra y hay agua. Este es el aire común que baña el planeta. Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Sometimes I don't even know the reason why. Well, I guess I'll keep a gambling, lots of booze and lots of rambling. It's easier than just waiting around to die. One time, friends, I had a ma, I even had a pa. Well, he beat her with a belt once because she cried. Well, she told him to take care of me and headed down to Tennessee. It seemed easier than just waiting around to die. Well, I came of age and I found a girl in a Tuscaloosa bar. Well, she cleaned me out and get it on the slide. Well, I tried to kill the pain, I bought some wine and hopped the train. It was easier than just waiting around to die. Said he knew where some easy money was. We robbed a man and brother, did we fly. But the posse caught up with me and drug me back to Muskogee. And now it's 2 long years of waiting around to die. Oh, but now I'm out of prison, I got me a friend at last. Well, he don't drink or steal or cheat or lie. His name is Codeine, and he's the nicest thing I've seen. And together we're gonna wait around to die. Yeah, together we're gonna wait around to die. Estoy enamorado de cuanto crece al aire libre, de los hombres que viven entre el ganado, o de los que paladean el bosque o el océano, de los constructores de barcos y de los timoneles, de los hacheros y de los jinetes. Podría comer y dormir con ellos semana tras semana. Lo más común, vulgar, próximo y simple, eso soy yo. Lo más común, lo más barato, lo más cercano, lo más fácil, eso soy yo. Yo, buscando mi oportunidad, brindándome para recibir amplia recompensa, engalanándome para entregar mi ser al primero que haya de tomarlo, sin pedir al cielo que descienda cuando yo lo deseo, esparciéndolo libremente para siempre. Been a long time coming. as you shed a lonesome tear. Now you're in a wonderama. I wonder what you're doing here. The flame no longer flickers. You're feeling just like a fool. You keep staring into your liquor, wondering what to do. Drinking whiskey when it should be wine. You keep looking into that mirror, but to me you're looking really fine. Soy el poeta del cuerpo y soy el poeta del alma. Los goces del cielo están conmigo y los tormentos del infierno están conmigo. Los primeros los injerto y los multiplico en mi ser. Los últimos los traduzco a un nuevo idioma. Soy el poeta de la mujer no menos que el poeta del hombre. Y digo que es tan grande ser mujer como ser hombre. Y digo que nada es mayor que ser la madre de los hombres. Entono el canto de la exaltación o de la soberbia. Ya estamos hartos de plegarias y de zalamerías. Muestro que el tamaño no es más que crecimiento. Has dejado atrás a los otros. Eres el presidente. Es una bagatela. Cada uno de los otros te alcanzará y seguirá adelante. Soy el que camina con la tierna y creciente noche. Llamo a la tierra y al mar que abraza la noche. Abrázame, noche de senos desnudos. Abrázame, noche magnética y fecunda. Noche de los vientos del sur. Noche de las estrellas grandes y escasas. Noche serena que me llama. Loca y desnuda noche de estío. Sonríe, tierra voluptuosa de fresco aliento, tierra de los árboles dormidos y húmedos, tierra del sol que ya se ha ido, tierra de las montañas de cumbre nebulosa, tierra del cristalino fluir de la luna llena, apenas tocada de azul, tierra del brillo y la sombra manchando la corriente del río, tierra del gris límpido de las nubes que resplandecen y se aclaran para que yo las vea, tierra yacente y extendida, rica tierra de azahares. Sonríe, porque llega tu amante. Pródiga, me has dado tu amor. Te doy, pues, mi amor. Mi apasionado amor indecible. The name she gave was Caroline, daughter. It seemed to me beside her. She come from Spencer, across the hill. She said her pa had sent her, 'cause the coal was low and soon the snow would turn the skies to winter. She said she'd come to look for work. She was not seeking favors, and for a dime a day and a place to stay, she'd turn those hands to labor. But the times were hard, Lord, jobs were few. All through Tecumseh Valley, but she asked around, and a job she found, tending bar for Gypsy Sally. Saved enough to get back home when spring replaced the winter, but her dreams were denied. Her pa had died. The word come down from Spencer. Turned to whoring out on the streets with all the lust inside her, and it was many a man returned again to lay himself beside her. Found her down beneath the stairs that led to Gypsy Sally's, and in her hand when she died was a note that cried, "Fare thee well, Tecumseh Valley." Name she gave was Caroline, the daughter of a miner, and her ways were free, and it seemed to me the sunshine walked beside her. Creo que una hoja de hierba no es menos que el camino recorrido por las estrellas, y que la hormiga es perfecta, y que también lo son el grano de arena y el huevo del zorzal, y que la rana es una obra maestra, digna de las más altas, y que la zarzamora podría adornar los salones del cielo, y que la menor articulación de mi mano puede humillar a todas las máquinas, y que la vaca paciendo con la cabeza baja supera a todas las estatuas, y que un ratón es un milagro capaz de confundir a millones de incrédulos. Siento que en mi ser se incorporan el neis, el carbón, el musgo de largos filamentos, las frutas, los granos, las raíces comestibles, y que estoy hecho de cuadrúpedos y de pájaros, y que puedo recuperar cuanto he dejado atrás, pero que puedo hacerlo volver cuando se me antoje. En vano la timidez o la prisa. En vano las rocas incandescentes arrojan sobre mí su antiguo calor. En vano el mastodonte se oculta detrás del polvo de sus huesos. En vano los objetos se alejan leguas y leguas y toman muchas formas. En vano el mar se oculta en las cavernas donde tienen su guarida los monstruos. En vano el buitre tiene por morada el cielo. En vano la serpiente se desliza entre las lianas y los troncos. En vano el alce busca las honduras recónditas de la selva. En vano el cuervo marino tiende el vuelo hacia el norte, hacia el labrador. Lo sigo velozmente. Trepo el nido que está en la grieta del peñasco. Some blues are just blues. Mine are the lonesome blues. Some blues are just blues. Mine are the lonesome blues. Me he dado cuenta de que basta estar con los que uno quiere. Me basta demorarme al atardecer con aquellos que quiero. Me basta sentir cerca la hermosa carne, la carne que es curiosa, que respira y que ama. Pasar entre la gente y tocar alguno, o rozar con el brazo el cuello de un hombre o de una mujer. ¿No es esto mucho? No pido otra alegría. Nado en ella como en el mar. Hay algo en estar cerca de hombres y de mujeres y de mirarlos, y en su contacto y en su olor, que es grato al alma. Todas las cosas son gratas al alma, pero esta es la más grata. Del incesante océano, de la turba, una gota se me acercó suavemente, murmurando: «Te amo. Pronto habré muerto. Larga es la distancia que he recorrido solo para mirarte y para tocarte, porque no podía morir sin haberte visto, porque sentí el temor de perderte. Ahora nos hemos encontrado, nos hemos visto, estamos salvados. Vuelve en paz al océano, amor mío. Yo también formo parte del océano, no somos tan distintos. Mira qué perfecta es la gran esfera, la cohesión de todas las cosas. Pero a los dos nos va a separar el mar irresistible. Esta hora nos ha de separar, pero no eternamente. No te impacientes, aguarda un instante. Mira, saludo al viento, al océano y a la tierra. Cada día, al atardecer, te mando mi amor». As the morning light stretched in across my bed, I thought of you. Remembering your laughing eyes and always said, I love you too. As all my thoughts of you pass for my face a thousand times, the way you race my heart, I cannot see it all in line. How the short time together lasts so long, it makes me strong. As 2 weeks came and went, and you and I were gone, living on. For it seems our love was destined to be called. The love we held so brief, I'd chance again without regret. Yeah, standing by the road has been my song before, much too long. Somehow I'm forced to see me there once more, and that's the song. But my waking thoughts of you are but extensions of the dream, and without you here beside me, I'll never know all that they mean. As the morning light stretched in across my bed, I thought of you. Remembering your laughing eyes and always say, I love you too. And as all my thoughts of you pass for my face a thousand times, the way you race my heart, I cannot see it all in my eyes. Pasé una vez por una populosa ciudad, grabando en la memoria, para el futuro, sus espectáculos, arquitectura, costumbres, tradiciones. Pero ahora, de toda esa ciudad, solo recuerdo una mujer que conocí por casualidad y que me demoró con su amor. Día tras día y noche tras noche estábamos juntos. Todo lo demás lo he olvidado. Solo me acuerdo, lo repito, de esa mujer que se aferraba a mi compasión. De nuevo caminamos, nos queremos, de nuevo nos decimos adiós. De nuevo me retiene la mano. No quiere que me vaya. Vuelvo a verla a mi lado con silenciosos labios, triste y temblando. She left a lipstick letter on the mirror, shattered on the bathroom floor. All I could put back together was never see me no more. Took all her clothes but one red dress, the one she knows I like the best. All I could do was clean up the mess and wonder where she had gone. I had a sky blue ragtop Mustang, 1964. She drove it off into the night till it just wouldn't go no more. She caught it right on into town, bought some gas and laid the top down. Then she burned that pony to the ground on the desert in New Mexico. When Rita leaves, Rita's gone. She gave me every chance a man could want. I've never known a love so strong, so crazy when she's been done wrong. When Rita leaves, Rita's gone. Put a call into her mamacita back in El Paso. She said she got the story from Rita on her way to Mexico. Her mama knew I was taking it hard, said she was sorry about my car. She said, you're lucky, all she broke was your heart. You better just let her go. When Rita leaves, Rita's gone. She gave me every chance a man could want. I've never known a love so strong, or so crazy when she's been done wrong. When Rita leaves, Rita's gone. She never gave me a chance to explain. Hell, I guess it doesn't much matter now anyway. When Rita leaves, Rita's gone. When Rita leaves, Rita's gone. Como Adán, temprano por la mañana, saliendo del retiro del bosque, renovado por el descanso, mírame cuando paso, oye mi voz, acércate. Tócame, tócame con la palma de la mano cuando yo paso. No tengas miedo de mi cuerpo. roses are in bloom. A soldier and his sweetheart, brave and true. And their hearts are filled with sorrow, for their thoughts are of tomorrow. As she pins a rose upon his coat of blue. Do not ask me, love, to linger when you know not what to say. For duty calls your sweetheart's name again, and your heart need not be sighed that I'll be among the dying. I'll be with you when the roses bloom again. When the roses bloom again, and the sun is on the river, the mockingbird will sing its sweet refrain. In the days of auld lang syne, I'll be with you, sweetheart mine. Oh, I'll be with you when the roses bloom again. With the rattle of the battle came a whisper, soft and low. Our soldier, he has fallen in the fray. I am dying, and I know I've gotta go. But I wanna tell you before I pass away. There's a far and distant river where the roses are in bloom, and a sweetheart who is waiting there for me. And it's there I pray you'll take me. I'll be faithful, don't forsake me. I'll be with you when the roses bloom again. When the roses bloom again, and the sun is on the river, the mockingbird will sing its sweet refrain. And in the days of auld lang syne, I'll be with you, sweetheart mine. Oh, I'll be with you when the roses bloom again. Lleno de vida ahora, concreto, visible, yo, de 40 años de edad, en el año 83 de los estados, a quien viva dentro de un siglo, dentro de cualquier cifra de siglos, a ti, que no has nacido aún, a ti te buscan estos cantos. Cuando los leas, yo que era visible, seré invisible. Ahora eres tú, concreto, visible, el que los lee, el que los busca, imaginando lo feliz que serías si yo estuviera a tu lado y fuera tu amigo. Sé tan feliz como si yo estuviera a tu lado. No estés demasiado seguro de que no esté contigo. Four strong winds that blow lonely, seven seas that run high, all these things that won't change, come what may. Well, our good times are all gone, and I'm bound for moving on. I'll look for you if I'm ever back this way. Think I'll go out to Alberta. Weather's good there in the fall. Got some friends that I could go working for. Yet I wish you'd change your mind if I ask you one more time. But we've been through this 100 times or more. For strong winds that blow lonely, 7 seas that run high, all these things that won't change come what may. Well, our good times are all gone, and I'm bound for moving on. I'll look for you if I'm ever back this way. Snow flies, and if things are looking good, you could meet me if I sent you down the fair. But by then it would be winter, not much for you to do, and the winds can sure blow cold away out there. For strong winds that blow lonely, 7 seas that run high, all these things that won't change come what may. Well, our good times are all gone, and I'm bound for moving on. I'll look for you if I'm ever back this way. Acabamos. Nuestra epopeya americana y universal nos ha llevado por encima de las 11 de la noche. Espero que hayáis disfrutado con los textos iluminados y llenos de gracia, contagiosos, rezumando pasión, del Hojas de Hierba de Walt Whitman, de cuyo nacimiento se cumplieron ayer 190 años. Las canciones entre las que hemos engarzado los poemas leídos nos las han ofrecido The Dixie Chicks, Stacy Earle, Clem Snide, Emmylou Harris, Pat Haney, Alison Krauss, Townes Van Zandt, The Big Wood Tanias, Light Lovett, Nancy Griffith, Delbert McClinton, Laura Cantrell y Johnny Cash. Nos vamos. Espero que el próximo lunes estéis con nosotros en lo que será un nuevo programa de Buscando Leones en las Nubes. Entonces, os esperaremos aquí, Alberto Marcos en el control y Alberto Sansegundo desarrollando la idea del programa y contándola ante el micrófono. Recordad que aceptamos y deseamos vuestras apreciaciones y vuestros comentarios en nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta el lunes que viene. Pasad una buena semana. Adiós. Get in line at the middle of the field.